Creció como un retoño, raíz en tierra seca, con apariencia despreciable, desecho de los hombres, varón de los dolores, sabedor de dolencias, será enaltecido, será ensalzado, le admirarán todas las naciones. Sufrió nuestros dolores, herido y humillado, por nuestras culpas molido, mudo ante los hombres, cordero degollado. Su inocencia quebraron, será enaltecido, será ensalzado, le admirarán todas las naciones. Malvados, su tumba con los ricos, no hubo engaño en su boca, sus manos no partieron, la caña no quebrada, no apagó nuestra llama, será enaltecido, será ensalzado, le admirará las naciones. Verá su descendencia, alargará sus días, será alianza de los pueblos, luz en las tinieblas, abrirá los ojos, librará los cautivos. Será enaltecido, será ensalzado, le admirarán todas las naciones.